es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Pierdo el tiempo esperando tus señales. Un diamante roto no le importa a nadie. Pierdo por vos, vos, vos. Todo por vos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Este ciclo que se propone construir un puente entre la comunicación comunitaria, en este caso la FM Boedo, una de nuestras casas. De su parte está Seba, del otro lado, operando este programa ya por segundo año consecutivo, así que es un placer tenerlo a Sebastián del otro lado. Y este que es el programa REC, que tiene su dispositivo de comunicación y, como decía, de puente entre la comunicación comunitaria y las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, es este programa llamado Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Mi nombre es Leandro Pafundi y hoy tenemos una nueva escuela que en un minuto se va a estar presentando. Es la escuela número 6 del 21, Escuela de Reingreso del secundario, y nos acompañan los grados cuarta, primero y segunda. El tallerista que viene acompañando a estos chicos, pero que hoy pegó el faltazo porque tenía un compromiso ya asumido, Gustavo Potenzoni, que nos viene también acompañando desde ya varios años, ha venido en varias oportunidades a la edición vespertina, y también nos acompañan hoy el profesor Tomás Corsi y el profesor Abraham Aranda. Y hay una profesora más que está, Elizabeth, que no está en el guión y por eso no la pude nombrar, pero ha sido nombrada. Así que se inicia una nueva edición de este Hora Libre en el Barrio. Esto es el programa REC, Red de Escuela de Comunicación, desde Boedo. Arrancamos. Y arranca el primer bloque de este Hora Libre en el Barrio, la Escuela de Educación Media número 6 del Distrito Escolar 21, Reingreso Secundario. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Yo les voy a pedir de forma muy simpática que se acerquen al micrófono, ya que estamos en la radio. Esto parece tele, ahí no estamos saliendo al aire. Mejor dicho, estamos en el aire pero no tenemos el retorno visual, pero aunque pueda parecer tele, ahí va. Esto es radio, así que muy importante hablar cerca del micrófono para que nos puedan escuchar, básicamente, porque si no se pierde la magia, básicamente. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bastante bien, bastante. ¿Está bien afuera? ¿Cómo está? ¿Caluroso? Un frío a veces afuera. Qué frío, ¿eh? Sí. Hola, polar, directamente. Está bastante fresco. ¿De dónde vienen? ¿La escuela media qué barrio es? Lugano. De Lugano. La 6 del 21. Y es la escuela de reingreso, ¿no? Sí. ¿Qué tiene, para los que no conocen la metodología reingreso, de qué lo diferencia la reingreso de una escuela normal o común? Es un año menos y las materias son diferentes. Tipo, son un poco más fáciles. Es como más accesible. Simple, sí, simple para personas que no tienen tiempo tanto de estudiar, que trabajan o que tienen hijos y así. Es como una segunda oportunidad para aquellos que quizás les complica terminar el secundario y sí, de esta manera pueden hacerlo. Claro, sí. Porque, bueno, está bueno contarlo porque quizás mucha gente que o no terminó el secundario o está con problemas para terminarlo, quizás la escuela de reingreso es un buen lugar para ir, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, hablamos también la vez pasada con otro reingreso, así que más que bienvenidos a este ciclo. Ustedes vienen trabajando, y vamos a hablar de eso en el primer bloque. No lo mencionamos, estoy hablando con Santiago. ¿Santiago Santucho? Sí, correcto. ¿Tenés familia Santucho conocida? que yo sepa, tengo algún vínculo. Ah, ¿tenés algún vínculo? Puede ser. Con... Según lo que me contaron. Con Robbie Santucho. También está Marito Santucho, que es el, sí, el presidente, el presidente, el jefe editorial de la revista Crisis. ¿Lo conoces? ¿Hablaste con él? No, estoy bien. Luciano Greco. Acá. ¿Es tu nombre? Sí, sí. Y Elizabeth. Elizabeth. Estamos Santiago, Luciano y Elizabeth nos están acompañando en este primer bloque. Y en este primer bloque vamos a hablar de una de las de los proyectos, o el proyecto que están llevando adelante en la materia proyecto, valga la redundancia, donde que es una materia muy interesante, ha pasado por aquí también otros años, trabajando otros temas, pero para que para el oyente que no sabe lo que es la, la materia proyecto, ¿de qué se trata? Yo creo que yo creo que es más para una práctica de teatro y todo lo que sería el tema, por así decirlo. El objetivo de la materia es hacer una película. Y tipo, al inicio nos dijeron que lo más importante es el trabajo en equipo, la participación y estar presente, obviamente. Claro, el objetivo es hacer un corto, ¿no? Un corto. Está el programa, uno de los programas hermanos del programa REC, que es el programa CineSap. Sí. ¿No? De CineSap, ¿están trabajando con Gus o con alguien más? ¿O todavía con nadie? Con Clara, sí. Clara Fría, están trabajando con ellos. Y una de las... está interesante, ustedes me contaron a mí, pero en la materia de proyecto trabajan como desde el comienzo de la elaboración de la idea hasta la ejecución, hasta la proyección del corto en un evento, esto ya lo saben, ¿no? En un evento, como si fuera una presentación, una premiere, de diferentes cortos y demás. Pero ahora están en el comienzo de ese proyecto, justamente. Sí, ¿no? Estamos empezando recién a escribir ideas y todo eso. Y hay un texto que apareció, que es el texto Principito. Sí. ¿No? Hay una... Voy a hacer una pequeña lectura de un fragmento del Principito que dice así. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Este fragmento, que termina con una frase que es bastante conocida, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Por qué lo trajeron? ¿Qué disparadores para el trabajo están haciendo ustedes? Vamos a preguntarlo de otra manera. Esta frase que habla sobre lo esencial es invisible a los ojos, ¿qué les dispara a ustedes? ¿Qué creen que significa? Bueno, no sé, para mí... Esto no es un examen, sí. ¿Eh? Es una pequeña conversación, así que lo que se les ocurra. Nada está bien ni mal. Para mí tiene que ver con un problema que él tuvo con una flor, que la flor medio que lo dominó, ¿viste? Y él pensaba que esa flor era única, ¿entendés? Y él salió a recorrer el mundo, a visitar todo, ¿viste? Y encontró más flores como ella. Y el zorro, a través de esa frase, se quiso transmitir como que esa flor, capaz que en apariencia es igual a otras, pero en personalidad, ¿me entendés? Es diferente. Sí, es diferente a la demás. Eso yo creo que se refiere. ¿Leyeron El Principito? Sí. Para... sí. ¿Le gustó? Sí, sí. A mí sí. Bastante. ¿Ya lo habían leído antes? No, yo no, la primera yo vez. Sí. Primera, ¿vos lo habías leído? Lo había leído, sí. Habla, como vos bien decías, una flor distinta a las demás, y algo como una especie de mentira o engaño, si querés, que puede llevar, que a uno lo puede llevar la mirada, los ojos, ¿no? Como que hay algo que es esencial que no se puede acceder con la mirada, ¿no? Sí, sí, sí. Que está bueno, es interesante porque plantea de alguna manera que parte de la verdad de las cosas no se pueden acceder solamente mirando, o a veces, si uno lo quiere traducir, prejuzgando, ¿no? No sé, cuando nos encontramos a alguien en la calle, vamos a poner un ejemplo, pero me gustaría que ustedes me digan ejemplos, a qué lo relacionan. Vemos a alguien en la calle, durmiendo en la calle, ¿no? Entonces uno puede decir, mirá, qué vago, qué... Y uno no conoce la verdadera historia de esa persona y por qué terminó en la calle, ¿no? Sí, claro, solo claro. Lo... ¿A qué otras cosas se les ocurre que puede estar asociado a esta frase de lo esencial es invisible a los ojos? Y que va más allá de lo físico. Yo creo que a eso se refiere, más que nada a lo espiritual, ¿entendés? Esas cosas, qué sé yo. El alma. Sí. Bien. Yo cuando lo leí me pareció interesante cómo el zorro le enseñó al principito la manera de mirar. Sí, de apreciar lo que no se ve. Mm. Cómo cuidó a la rosa y eso no lo hizo con ninguna otra y eso la hace más especial. Entonces, la diferencia y aprecia otra cosa, no solo lo que ve. Claro. El zorro le dice, solo con el corazón se puede ver bien. ¿Qué piensan que significa solo con el corazón? Que lleva tiempo conocer a alguien y no solo con verlo podés sentir. Lleva bastante tiempo. Mm. Y el tiempo es lo que hace valioso a alguien. Está bueno porque... por un lado está la cuestión de el corazón, aparece una cuestión casi del sentir, sí. Pero vos agregás la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Le gusta el cine? Sí. A mí no. ¿No te gusta? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Vale para las dos cosas, el cine o el fútbol. ¿Viste algún partido dos veces? No, sabes que ahora no estoy mirando mucho fútbol igual, así que... Ah, tampoco el fútbol. No. Estoy mirando. Está aburrido el fútbol de ahora. Bueno. Digo, ¿porque sos hincha de Boca o en general decís? No, soy hincha... No, en general. Cine. ¿Vieron alguna vez una película dos veces? Sí. ¿No les pasó que la segunda le agarran otro cariño? Sí, se aprecia más. Y lo puedes ver de otra manera también. Ves cosas que no viste antes. O sea, la película es la misma. Sí. No es que cambió de la primera a la segunda, ¿no? Pero la segunda vez tiene otro gusto. Quizás no te sorprendés por algunos trucos, ¿no? Pero de repente le ves cosas que no le viste la primera, ¿no? Y eso quizás puede ser llevado a cualquier otra cosa, ¿no? Sí. No solamente a las películas, digo, a las personas, las amistades. Personas que quizás alguna vez la viste, te cayó mal. Por nada, por cómo miraba, porque estaba seria, y a la medida que lo conociste, esa relación, esa mirada cambió. Claro. No solamente la relación, la mirada sobre la otra persona. Sí, y de repente sí. Ves un amigo, un ser querido. Sí, eso pasa mucho. O al revés. También. También puede pasar que no descubras un ser querido, sino... Alguien que te cae mal. Descubras cómo es la persona realmente, ¿no? Sí. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? ¿Este tema lo trabajaron en el aula? ¿A partir de esta frase? ¿O laburaron más el principito en general? No, en general. ¿Y se acuerdan algo que charlaron en las clases o que se debatió? Para mí lo más interesante fue cuando el principito viajaba a través de los planetas y conocía a diferentes adultos, por así decirlo, y cómo no entendía la manera de vivir de ellos. Ahora no me acuerdo muy bien, pero... Había uno que era, creo que el geógrafo, que anotaba todo y sabía todo, pero no vivía. Solo lo tenía todo anotado en hojas y guardado. Y el principito no entendía eso. Si no vive, ¿por qué hace todo eso? Está perdiendo tiempo, por así decirlo. Mm. Y bueno, después de eso, creo que el geógrafo le dijo que vaya a la Tierra, que iba no sé qué pasar, algo así. Uh-huh. Y ahí conoció al zorro. Está bueno porque... El geógrafo, esta persona anota todo, ¿no? Sí. ¿A qué les hace acordar? Hay algunas personas quizás, no sé, un coleccionista, ¿no? Que de repente está obsesionado con completar una colección o... Sí. ¿Conocen a alguien así? Yo tal vez. Viendo series o películas. Quiero ver todo completo y saber todo lo que puedo. Claro. Pero no sé, solo eso. ¿Y no te apaga? Yo te compadezco porque padecemos el mismo problema, ¿no? A veces, coleccionando algo, por ejemplo, ¿no te pasa que de repente te volvés más obsesionado por completar esa colección que por disfrutar de aquello que estás coleccionando? O sea, sí, mirar una serie, sea, no sé, lo que sea, digamos. una serie de libros. Sí, o una saga de películas, así, lo que sea. A mí me gusta empezar y terminar y saber todo lo que puedo. Es como que me obsesiona demasiado con lo que sea. Bueno, hay una enseñanza del principito, en el principito para eso, ¿no? Sí, tengo que aprender. Aprender a disfrutar un poco más de la vida y no estar tan preocupado por llenar los casilleros, ¿no? Uh-huh. Que además uno los llena y de repente aparece un nuevo casillero para llenar. Una nueva serie, una nueva saga, una nueva lo que sea. Entonces es infinito y somos finitos, ¿no? Entonces, ¿algún pasaje más que recuerden del principito? ¿Algo que les haya quedado en la memoria, una imagen? Creo que lo que le dice el zorro al principito de eso, del tiempo, que el tiempo es lo que hace valioso, eso es lo único que me acuerdo. No, está bien, bueno, es una parte importante, lo del corazón, ¿no? De cómo se puede ver a partir del corazón. Sí. Y ahora están debatiendo, están, ¿en qué momento están? ¿Están charlando sobre el principito para ver cómo eso puede derivar en una historia de ustedes? ¿En qué están? Ahora estamos, tipo, los profesores nos dijeron que escribamos historias con una consigna y bueno, pero que se base en algo del principito. ¿Alguna idea, interpretación libre del principito? Sí. ¿Ya empezaron? No lo sé. ¿Ya tienen algunas ideas? ¿Ustedes laburaron algunas ideas? ¿Se puede contar o están como reservados para...? Me falta terminar el guión, pero bien. Sí. Lo que me mandaron es una escena en un bar con dos personas que están hablando y trata de la tristeza. Es básicamente un hombre hablando con alguien, contándole todo lo que pasaron, todas las cosas que hizo este tiempo. Uh-huh. Y en resumen, al final él estaba hablando con el padre y en la escena final el padre no está. Estaba hablando con el padre, estaban juntos, pero en la escena final el padre ya no está, como si hubiese fallecido. Y estuvo muerto desde el principio. Sí, sí, sí. ¿Alguna...? Yo creo que voy a tener que comenzar de nuevo a hacer mis ideas porque me fui bien al carajo y no hice ninguna referencia con el principito. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque la verdad que en ese sentido el cuento tiene, o la historia tiene ideas muy generosas, ¿no? No hace falta que hable de algo, el zorro. Me parece que está bueno, más que nada, que lo tomen como un disparador para poder trabajar sus ideas. Así que irse a veces a la mierda está bueno. Porque te permite... Depende, ¿no? Sí. Depende. A ver, en el contexto de escuela de reingreso, una materia, bueno, y sobre todo que no estén ahí dependiendo mucho del ChatGPT y esas cosas, ¿no? Importante. Sí, sí. ¿Qué problema? Sí. ¿No? Bueno. Está bueno. La verdad que es muy bueno el fragmento. Ojalá que, como pasó el año pasado, ojalá que los vuelva a ver, ya con la idea más avanzada, ya con un poco más trabajado. Vamos a ir al primer corte de terminan el primer bloque. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos al aire en este Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, en la FM Boedo. Estamos, como ya anunciamos, con la Escuela de Educación Media número 6 del Distrito Escolar 21, la Escuela de Reingreso, con el secundario, más que el secundario, con el cuarto primero y el cuarto segunda. Y cambiamos de formación para este segundo bloque. Me acompañan Luján, Christopher y Elizabeth. Bueno, Elizabeth no cambia. Sigue firme junto al pueblo. Y vamos, antes de hablar con ustedes, chicos, vamos a escuchar un audio de Clara Frías. Ella es docente de CineSap, del programa que hablábamos anteriormente, este programa de educación que trabaja con las escuelas para realizar prácticas del cine, prácticas de audiovisuales. Y Clara explica un poco de qué se trata este programa, lo que presentamos en el anterior bloque y cuál es el objetivo. Así que vamos a escucharlo. Mi nombre es Clara Frías, me formé en cine y en pedagogía y hace ya casi 10 años que soy parte del proyecto CineSap. Al principio y al día de la fecha participo en CineSap como docente de la POF, de la escuela número 1 del 20. Y ahora estoy también como docente específica del programa CineSap. En CineSap trabajamos con chicos de las escuelas de la zona sur de la capital. CineSap quiere decir Zona de Acción Prioritaria, es un programa socioeducativo que lo que hace es acercar el conocimiento a los chicos sobre las distintas maneras de hacer cine. Cómo se constituye un equipo técnico, cómo se escribe un guión, cuáles son las etapas de trabajo. Y este proceso dura un año. En el segundo cuatrimestre ellos realizan un corto y el proceso concluye con la exhibición colectiva de todos los trabajos de las escuelas de CineSap proyectadas en algún cine del centro. Hasta la fecha venía siendo el Cine Gaumont. La idea de este programa es brindar y acercar conocimientos de una carrera que no es de las más conocidas para los chicos de la periferia sur de las escuelas y trabajar desde la perspectiva social de la inclusión a partir de la democratización del conocimiento. Ahí escuchábamos entonces a Clara Frías, que nos contaba un poco sobre CineSap. Y junto a ellos y este proyecto, o la materia proyecto, hicieron una visita, ¿no? Hicieron una visita a la Universidad del Cine. Sí. Estamos con Luján Saldívar y Christopher Noguera, que fueron a la visita. Elizabeth faltó. Sí. Bueno. Así que nos van a poder contar un poco. ¿Cómo fue la visita? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué vieron ahí? Vimos cómo se ponía una cámara, cómo se hacía todo un set de grabación. Más. ¿Habían estado alguna vez en un set de grabación? Nunca. ¿Nunca? Al menos yo. ¿Vieron un set de grabación como de la televisión o del cine? Del cine. ¿Les gusta ver películas? ¿Les gusta el cine? Me encanta. Sí. ¿Algún género más que otros? Terror. ¿Terror? Sí. A mí terror y romance. ¿Terror y romance? ¿Película favorita? La Masacre de Texas. Ah, bueno, un clásico. Un clásico. Un clásico ochentoso, ¿no? Claro. ¿De quién es? ¿Cuál es el director? No me acuerdo mucho de cuál es. Igual hubo muchas películas de eso. Sí, bueno, totalmente. Está La Masacre, que es del género slasher, ¿no? Sí. Que tiene muchísimas vertientes. ¿Tu película favorita? Tom Hooper, ahí nos dice Sebastián. Es el director de Masacre de Texas. Sí. ¿Tu película favorita o una película que te guste, que recuerdes que te gustó? Lo de mi villano favorito. Ah, que no es ni terror, ni romance. Ni romance, es comedia, ¿no? Sí. Pero la de terror que me gusta es la de It. ¿Parte 1 o parte 2? La 2. ¿La 2? ¿Más que la 1? Mira. It de Sebastián Muschietti, que es argentino. Director. Director también de otra película que se llama Flash. Más fallida, lamentablemente. ¿Tu película favorita? A mí una... ¿Género? Creo que... no recuerdo el género, pero es El Club de la Pelea, que cuando la vi me sorprendió mucho el final. Muy buena película. Sí. para los que somos de la generación del 90, buena peli. ¿Van al cine? No, si ven películas, si van al cine. No mucho. ¿Fueron alguna vez al cine? Sí. ¿Es lo mismo? Es mejor. Voy a hacer otra pregunta. Espero no irme con el corazón roto. ¿Ven películas en la televisión o en el celular? En la tele. En la televisión. Ah, bueno. Por lo menos. Ambas. No es lo mismo, ¿no? En el celular que el cine. No es lo mismo, pero... ¿Qué... ¿Se imaginaban cuando fueron a la Universidad del Cine y vieron la puesta en cámara, las luces, me imagino, ¿no? Uh-huh. ¿Se imaginan que así se filman las películas? ¿O se imaginaban que era así? Sí. Sí, por lo que yo vi en las películas. Películas que hablan sobre... películas. Rodajes y cómo se hacen películas, ¿no? Sí. ¿Les gustó estar en ese ambiente? Sí, me gustó. Estaba muy entretenido. ¿Tienen ganas de hacer el corto? Sí, la verdad que sí. Yo pero, sí. ¿Vos sí? Sí. Bien. Pero falta todavía. Falta. Hay que pasar primero por otras etapas, ¿no? Sí, que no tienen tanto que ver con la puesta en cámara, con las luces, con los actores, ¿no? Sino que es la idea. Uh-huh. ¿Cómo viene esa idea? ¿La vienen charlando? Creo que todos tienen ideas diferentes. Hay ideas diferentes. Sí. ¿Hay alguna idea que me quieran compartir? ¿Hay alguna idea predominante en este momento? Mi idea principal, quiero que... Ah, vos viniste a hacer lobby. Sí. Ok. Está bien, igual. Lo aceptamos, porque así se imponen las ideas, ¿no? ¿Vos creés en tu idea? Perfecto, vamos. Contanos. Mi idea principal era hablar, tipo, alguna historia de hermanos. No tengo muy en claro ahora qué, porque el ejercicio lo tomé de otra manera. Pero lo que más me llama la atención es hablar de cómo es diferente ser hermano mayor y hermano menor, o tener hermano del medio y esas cosas. Uh-huh. Y cómo cuando creces todo cambia, cuando eres chiquito cambia, y cuando eres mayor también cambia. Ahora mismo lo que están haciendo es pensar... no en una historia, sino que en un concepto, ¿no? Yo sí. ¿Pero vos estás afuera del curso o sos parte de este curso? Soy parte, pero es que no hay como mucha comunicación, yo siento, en el curso. Ok. Falta. ¿Ustedes piensan que falta comunicación? Sí. Sí, algo. ¿Están aportando a que haya comunicación o ustedes son parte del problema? Bueno. Sí. Yo siempre hablo con todos, pero ¿y la idea? ¿Estás trabajando en alguna idea tuya? ¿O hay alguna idea que hayas escuchado que te gustó? Sí, yo aportaba las ideas de los hermanos. Ah, bueno, tiene dos exégetas la idea de los hermanos. Sí, ¿Cómo viene el tema de ideas? Yo también he tenido habían hecho un trabajo sobre que tenemos que hacer un cuento entre todos para tirar ideas. ¿Del cuento sale la idea o de las ideas sale un cuento y del cuento sale el guión? ¿Es así el...? Sí. Más o menos sí. Cada uno tiene su versión y de eso vemos cuál gusta. Ah, o sí, sea, sí, va a haber una idea. Cada uno va a hacer un cuento sobre esa idea. Entonces todavía no está definida la idea. Claro. Está en proceso de definición la idea para después escribir los cuentos, para después elegir un cuento y hacer el guión. O algo así. Christopher también tiene la suya. Ah, ¿vos tenés la tuya? Sí. Te la estabas guardando. Vamos, contanos. Bueno, había hecho sobre... Sobre un chico que vivía en un departamento y en ese entonces aparece. Se le ocurrió un apagón a donde vivía, tipo la ciudad. Y ahí ese apagón se fue más un poco a la destrucción porque vino un terremoto. Bueno. Bien. y estaba buscando la forma de comunicarse porque ya... O sea, hubo un terremoto, se cortó la luz. Sí. Y estaba como aislado. Sí. Fue un terremoto muy duradero. ¿Cuánto duró? Duró como 5 horas. ¿5 horas de terremoto? Ah, bueno. A la pelota. Sí, sí. No quedó nada. Después, hay que ver cómo se cuenta eso. Yo ya me estoy adelantando, ¿no? Digo, ¿cómo filmar 5 horas de terremoto? Para el equipo de producción, ¿no? Para generar como la situación post-terremoto, todo destruido. Bueno, pero bueno, estaba contando. Después de 5 horas, ¿y qué pasó? Después de 5 horas, igual, todo eso pasó en la noche, cuando estaba todo el mundo durmiendo. Bueno, me imagino que cuando arrancó el terremoto, dejó de dormir la gente, ¿no? Sí, claro. Bueno, después de eso, estaba buscando por todo el edificio barra departamento, pero no podía salir porque ya los elevadores estaban todos destruidos y no había paso para la escalera. Y bueno, estaba buscando comunicación a ver si algún vecino estaba, pero no, nada, nadie respondió, porque al parecer evacuaron todos en el momento que sucedió todo. Y él quedó atrapado, básicamente. Y buscaba la forma de comunicarse a través de luces. ¿Con otros atrapados también? ¿Cómo? Claro, en otros edificios y así. Y ahí, bueno, ahí está trabajando la idea. Sí. Bien, es como una el famoso cine catástrofe, ¿no? En este caso, corto catástrofe. Bueno, están las ideas, está bueno porque lo obligan a uno, a veces uno tiene una idea, bueno, van a ver cómo después, bueno, pero hay que hacer un guión, y el guión tiene características, ¿no? Digo, dónde va la cámara, cómo es el cuadro. Las luces. Claro, todo lo que es lo técnico, sí, que va a acompañar, digamos, esa idea, ¿no? Está bueno, la verdad que ojalá que lo disfruten mucho, porque es una muy linda experiencia, digo. Sí, sí. ¿Estuvieron alguna vez en una filmación? No, yo no. ¿Y del cortometraje? ¿De un corto, una película, de lo que sea? ¿Estuvieron alguna vez? Sí, una práctica. Ah, ¿hicieron una práctica ya? ¿En la Universidad del Cine? Ah, ¿y qué hicieron? ¿Una especie de situación? Una escena, ¿no? ¿Una escena? ¿De qué era la escena? Era sobre... de dos mujeres que... se iban a intercambiar algo en un lugar abandonado, por así decirlo. Y ahí queda la escena. Bueno, está bien. ¿Y qué intercambiaban? No se sabía. No se sabía. ¿Le gustó eso? ¿Alguien manejó la cámara? Sí. Como tuvieron roles, ¿no? Sí. Que un poco es lo que van a hacer también. Va a haber que hacer roles, ¿no? El productor, el camarógrafo. Sí, bueno, sí, sí. Está buenísimo. La verdad que una hermosa experiencia. ¿Cómo están ahora teniendo una hermosa experiencia de radio, no? Sí, divertida. ¿Divertida? Claro. ¿La están pasando bien? Sí. Es tranquilo. Sí. ¿Vas a cantar una canción? Depende. ¿Depende de qué? No, después. Igual tengo que pensar bien en... Bueno, faltan 15 minutos para que termine el programa, así que después, pero quizás no tan después. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos al aire en esta edición vespertina de el programa REC. Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo. Estamos, como ya mencionamos, con la Escuela de Educación Media número 6... del Distrito Escolar 21, la Escuela de Reingreso, con cuarto, primera y cuarto, segunda. Nos acompaña ahora, hicimos cambiazo también, a pesar de que se quedó Luján con nosotros. Está la profesora Eli, ¿cómo estás? Y están con nosotros Joel y Elías. ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranqui. ¿Bien? ¿Y vos? Bien. Por favor, cerca del micrófono, es la mejor manera de hacer radio, porque si no, no los vamos a escuchar, y es la idea. Vamos a este tercer bloque y último bloque pasamos por la Universidad del Cine, nos contaron cómo vienen trabajando los chicos con los chicos, digo yo, ¿no? Casi adultos, ¿no? Jóvenes adultos, o por la historia, jóvenes adultos terminando la secundaria. Experiencias educativas, ¿qué tal? Porque, bueno, ustedes están en la escuela de reingreso, ¿no? Sí. Que es una escuela diferente a la normal, entre comillas. Vamos a decir normal. La verdad que cada experiencia tiene... Cada estudiante tiene su experiencia, ¿no? En la escuela. Pero bueno, la reingreso da como nuevas oportunidades, ¿no? A veces hay ciclos o recorridos que se complican. Sí. Por la familia, por el trabajo, por X. Bueno, ¿cómo es un poco la historia de ustedes? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo fue que si tuvieron alguna situación, algún problema con la instancia educativa? Y yo más que nada estaba en lo que viene siendo la UBA, pero secundaria. Y me quise cambiar porque... ¿La UBA secundaria? ¿En cuál? Es una técnica que queda en Escalada y Roca. ¿Cómo se llama? La UBA, pero okay. Es secundaria. Y más que nada yo me cambié porque el primer año lo hice en un colegio bachiller, nada que ver con una técnica. Y bueno, después me pasé, al segundo año me pasé, justo me agarra la pandemia. Claro. Y arranqué más o menos a mediados de mitad de año de tercero, en una técnica. Y yo, todo lo que no era la técnica lo hacía bien, pero todo lo que es la técnica no entendía nada casi. O sea, era como aprender multiplicación sin saber sumar, o sea, no entendía nada. Claro. Y terminé el año ese, como pude, me llevé la materia de técnica nomás y me cambié de colegio porque no entendía. O sea, por más que me explicaban los profesores todo, pero no entendía, así que bueno, me cambié a una normal y no me quisieron dar el pase. Tuve como 6-7 meses sin que me den el pase, yendo todos los días al colegio para que me den el pase y no me lo dieron. Y tuve que hacer el año entero en 2 meses, más o menos, 3 meses. ¿Lo pudiste hacer? Lo pude hacer, bien. Pero me hicieron mal el trayecto y tuve que hacer materias que ya había aprobado de vuelta. Mirá vos. Y más que nada eso. Pero bueno, es lo que me tocó. Bueno, pero ahora estás en el reingreso. Sí. ¿Le estás poniendo pila? Sí, con ganas de terminar ya. Sí. ¿Qué? ¿Cuarto? ¿Ustedes están en cuarto? Sí. ¿Le falta quinto? No. ¿O es el último cuarto? 4 años son el colegio. Ah, son 4 años. Sí. O sea que es el último año. Sí. ¿Se van de viaje egresados? ¿Ya hicieron el uso? Ojalá. Ojalá. ¿Tu historia? ¿El mío? Sí. Comencé... Mira. Cerca del micrófono. Mi recorrido escolar fue... Primero comencé en un colegio privado que se llama Cristo Obrero. Uh-huh. Ahí terminé la primaria y después, como era privado, es como que era... Mucha materia había. Y me cambié al secundario en la M2 de Soldati, sería. Sí. Y ahí hice hasta tercer año. Y de tercer año me pasé a este colegio. Al regreso. Al ingreso. Porque... Estaba mi amigo Greco. Me dijo que directamente vine porque según los viernes no había clases. Y Greco, el que está vestido de Boca. Ah, bien. Ahí está, del otro lado. Ok. Y nada, directamente es por eso. Y ¿te hizo hincha de Boca también? No, yo no. Y nada, seguí. El anterior año entré igual. Tercero y nada. Después o sigo acá todavía. Bueno. Esperando terminar. ¿Este año? Y sí. Y hay que poner un poco de onda. ¿Tu experiencia o vas a cantar? ¿Nos vas a deleitar con una canción del final? El final, sí. Bueno, llegamos al final de este programa. No, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo estuvo la visita al museo? El museo, no, la Universidad del Cine. ¿Te gustó? A mí sí. ¿Vos no fuiste? Yo no fui. ¿Faltaste? Sí. Bueno. Yo directamente tenía... ¿Te la perdiste? ¿Qué sí. Tenía que hacer ese corte 3, 2, 1, o sea, la placa. Ah, hiciste la placa, no. ¿Cómo se dice? El clac. Bueno, eso. Y nada, directamente estaba viendo que las cámaras... ¿Salió bien? Dentro de todo, sí. Hicimos como, digamos, una práctica directamente. Una escena, ¿no? Intercambio. Ajá. Y nada, bastante bien fue. Bien. ¿Habían estado una vez en un estudio? Yo no, personalmente no. No. Yo no. Tampoco. ¿Le gusta el cine? Y a mí más que nada, más o menos. Más o menos. ¿Género favorito? Y género, por género no veo, ¿viste? Bueno. Más que nada lo que me llama. ¿Película favorita? Y película no suelo ver. Va, ahora hoy vi Maze Runner. La de Maze Runner. Pero yo soy más de series. Ah, son siempre, más de series. Siempre serie, más que nada. ¿Serie favorita? Y tengo unas pares. Me gusta. Como cuesta, ¿eh? Dexter. Sí. Después, no me sale el nombre. Ah, Los 100, se llama T100, algo así. Los 100, también me gustó. Bueno. Después, ahora no me sale el nombre, pero... Bueno, películas, no, está buena esa, la vi de Maze Runner porque medio conocida. Y le di medio chance, porque pensé que era serie. Pero era película y bueno. Ahí te engañaron y bueno. Sí, sí, la vi porque estaba... No tenía otra cosa que hacer. Claro, te diste cuenta de cuando terminó que no era una serie. Está buena igual. ¿Película favorita? Depende. ¿Depende de qué? Si es dibujito, acción. ¿Género favorito? Terror sería entonces. ¿Película favorita de terror? ¿Cuál me di? Bueno, vamos a tirar cualquiera que sería. ¿Cómo se llama esto? ¿Cerca del micrófono? Va, la que más me gusta ver es Anabel. Sería de terror. Anabel, la de la muñeca. Sí. La de la pareja Warren, ¿no? Sí. Que originalmente sale en El Conjuro. Buena peli. La 2 me gustó más que la primera. ¿La viste? Sí. Ah, ¿la viste? Bien. ¿A vos te gusta el terror también? Sí. El terror y el romance. Me acuerdo. Así que bueno, la verdad que hablamos de cine. Ojalá que la próxima vez que nos veamos me cuenten cómo es haber filmado un corto, cómo haber estado ahí haciendo lo que hicieron en la Universidad del Cine, pero corto ustedes, porque además les va a quedar a ustedes para siempre la experiencia de trabajo en equipo, de pensar una idea, desde la idea hasta la realización y poder ir, está buenísimo, poder ir a la premiere del corto, verlo en pantalla grande, es una gran experiencia. Ojalá que la disfruten, ojalá que se comprometan, porque lo van a sacar mucho provecho. Y nos vamos a ir con una canción en vivo que nos va a cantar Luján Saldívar para todos nosotros. Así que te escuchamos. Adelante. El título de la canción es La vida es un sueño. Y aquí va. Estoy aquí sin nada más. No sé por qué lo siento así. Parece que esta vida no es real. Relámpago su memoria. Sueño que me separó. Quiere que yo pueda encontrar mi verdad. Pero hay tanto por alrededor. Mariposas en mi pelo. Sueños en el aire, sueños en el aire. Y una llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño. Si es realidad, si no dejo de intentar. Queda mucha por andar. Quiero recordar que la vida es un sueño y en mi corazón siempre guardaré un lugar por si te llego a encontrar al despertar. ¡Bravo! Un aplauso. Y ahí estaba, nos deleitó con su música Luján Saldívar. Y con esas notas, con esa melodía, nos vamos a ir yendo. Nos estamos yendo y nos fuimos. Mi nombre es Leandro Pafundi, presentando este programa Hora Libre en el Barrio, parte del programa REC, Red Escuela de Comunicación, que es un programa socioeducativo de REC, del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este ciclo lo lleva adelante el programa. Néstor Cortés en su dirección. Gustavo Potenzoni es el tallerista, que hoy no pudo estar, pero que está con los chicos en este proyecto justamente. Y nos acompañaron Elizabeth y los profesores Abraham y Tomás. Sebastián, del otro lado de la operación, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron y a los que nos mandaron mensajes, a Omar, a Cintia y al propio Gustavo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.